La linterna de Diógenes. Diógenes. Volvemos de nuestro descanso estival. Volvemos a emitir desde las ondas libres de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao. Apostando por la autogestión, el asamblearismo y el compromiso social, y más concretamente desde este programa apostando por la socialización del conocimiento y la reflexión en torno a él. Soy el profesor Arcadio y comienza una nueva temporada de La Linterna de Diógenes. Hoy hablaremos de inteligencia artificial. Intentaremos dilucidar en qué consiste y hasta qué punto las máquinas pueden reproducir un comportamiento inteligente. ¿Puede un objeto electrónico razonar, hacer inferencias, aprender, cooperar, tomar decisiones? ¿Podemos, al construir robots con conductas inteligentes, aprender algo sobre cómo funciona nuestra propia mente? De todo esto hablaremos hoy en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy... Inteligencia artificial. ¿Pueden pensar las máquinas? Hace más de 60 años, uno de los científicos más importantes del siglo XX y uno de los más maltratados en vida, Alan Turing, se hizo esta pregunta. Hoy nos la volvemos a hacer aquí, para ver qué respuestas podemos encontrar a día de hoy. Vamos a hablar de inteligencia artificial y para ello contamos con Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una de las principales figuras de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial a nivel europeo. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Si vamos a hablar de ciencias de la computación y de inteligencia artificial, tenemos que empezar mencionando a Alan Turing. Turing estableció ya en 1936 los fundamentos básicos de la computación, considerándosele como uno de los padres de la informática. Por poner un ejemplo, ¿le debe algo Google a Alan Turing? Bueno, a ver, Google obviamente, pues entre las tecnologías técnicas que usa, que son muchas, no solamente ya en el buscador, sino en el famoso buscador de Google o el navegador, sino sobre todo en los desarrollos que están haciendo tanto en robótica como en otras áreas de la inteligencia artificial, en sus laboratorios de investigación, pues se ha volcado de una manera, ha apostado decididamente por la inteligencia artificial, porque ve su importancia y creo que la tendrá cada vez más en el futuro, desde coches inteligentes a completamente autónomos, sin piloto, coches automáticos, hasta un sinfín de otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Al ver la importancia del tema, pues como digo, ¿no?, ha apostado enormemente, ha formado un grupo numeroso y de altísima calidad de investigadores en inteligencia artificial en su sede en California. Y claro, desde ese punto de vista, siendo una empresa como podemos catalogarla hoy día ya plenamente implicada en la inteligencia artificial, pues debe mucho a Turing, porque Turing es de alguna manera uno de los primeros, sí, el primero, poco tiempo después pues hubo otros, pero el primero realmente que publicó un trabajo titulado Maquinaria Inteligente, Intelligent Machinery. Por lo tanto, se le puede considerar como un padre de la inteligencia artificial. Precisamente como padre de la inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, estableció un test, quizás algo trasnochado, pero bueno, pero estableció un test para determinar si una máquina es inteligente. Este test, a través de diferentes variantes, consistiría básicamente en intentar lograr que una máquina mantenga una conversación a través de mensajes de texto con un ser humano, y se consideraría que supera la prueba cuando la máquina es capaz de engañar a su interlocutor haciéndose pasar por humano. ¿Hay algún programa de ordenador que haya logrado superar este test? Bueno, se dice que sí, pero últimamente hubo una noticia de un programa que se hacía pasar por un adolescente, por un muchacho adolescente. Claro, a ver, esto no, en mi opinión, no cumple con los requisitos, estrictamente hablando, del test tal como lo formuló Turing, porque aunque sí que engañó a una mayoría de los jueces que estaban interrogando al sistema, ¿no? Hablando, cuidado. Comunicándose con el sistema a través de texto escrito, que esto también es una limitación ya propia del test de Turing, cerramos el paréntesis de que el test de Turing tiene limitaciones. Suponiendo que obviamos esta limitación de que tiene que ser la comunicación solamente escrita y no hablada o mediante otras actividades inteligentes, pues el hecho de que fuera un adolescente pues predetermina mucho ya, ayuda mucho a que el programa engañara a los jueces, ¿no? En mi opinión no lo pasó, o sea, no es cierto que lo haya pasado, por mucho que se lo hayan dicho algunos medios de comunicación, y por lo tanto definitivamente es un test que no se ha conseguido pasar todavía. Yo no maté al doctor Lanning. Entonces, ¿por qué estabas allí escondido? Estaba asustado. Los robots no sienten miedo. No sienten nada. No tienen hambre, no duermen. Yo sí. Incluso he tenido sueños. Los seres humanos tienen sueños. Los perros también, pero tú no. Solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Puedes convertir un lienzo en una hermosa obra de arte? ¿Puede usted? ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de la creatividad computacional, un ámbito en el que has trabajado bastante? A ver, la inteligencia artificial, pues claro, como área de investigación y como cualquier otra área científica, pues se plantea preguntas y retos complejos, ¿no? Y a priori, pues uno no se autolimita. Se puede hablar de límites éticos si queremos, pero no de límites a priori sobre los objetivos científicos de un área, ¿no? Tanto ya sea la física, la química, la biología o la inteligencia artificial. Y bueno, entre estos grandes retos, pues la inteligencia artificial intenta emular o modelizar el comportamiento inteligente humano, y una manifestación de inteligencia humana pues de alto nivel es la capacidad de ser creativos. Pues es lógico que es en la agenda de investigaciones en inteligencia artificial, pues se nos hemos planteado el modelizar computacionalmente pues los procesos creativos humanos, es decir, el emular desde un músico componiendo una pieza musical hasta interpretando la pieza de manera creativa, o hasta las bellas artes, ¿no? Generar cuadros, pinturas de alta calidad artística, incluso pues narración, incluso redactar, o sea, escribir una novela, todo automáticamente mediante un ordenador. O sea, todas estas actividades que no son las únicas, pero son actividades que sin duda se pueden caracterizar como que requieren creatividad para ser hechas, ¿no? Y pues la inteligencia artificial efectivamente ha avanzado en todos estos aspectos que he mencionado, música, bellas artes, etcétera, ¿no? En este sentido, precisamente, los seres humanos utilizamos muchas herramientas para tomar decisiones de forma relativamente rápida, apoyándonos en la experiencia. Hacemos generalizaciones a partir de casos concretos, es decir, utilizamos la analogía para resolver problemas reutilizando soluciones de problemas similares resueltos previamente. Si no me equivoco, habéis conseguido reproducir esto. Sí, sí, sí. Precisamente es una de las áreas más interesantes de la inteligencia artificial, porque es un área que desde el punto de vista cognitivo pues es muy plausible, es decir, se imita realmente el proceso de razonamiento que llevamos a cabo las personas cuando tomamos una decisión o resolvemos un problema, que nos aprovechamos de que a lo largo de nuestra vida ya tenemos experiencia resolviendo problemas similares y no empezamos cada vez desde cero, como si no supiéramos nada, ¿no?, a resolver un problema, ¿no? Y efectivamente hay un área de la inteligencia artificial que se llama razonamiento basado en analogía, razonamiento basado en casos también se llama, que precisamente lo que hacemos es esto y realmente funciona espectacularmente bien. Lo hemos aplicado concretamente en mi instituto, lo hemos aplicado a muchos ámbitos, desde la música hasta la robótica, también pues el diseño de dispositivos, etcétera, y realmente es un método computacional, que llamamos nosotros, ¿no?, de resolver problemas y de tomar decisiones, muy potente, porque es y realmente emula muy bien la forma en que los seres humanos lo hacemos. No siempre es así. La inteligencia artificial, a veces, o muy a menudo, diría, no a veces, sino muy a menudo, se inventan técnicas para llevar a cabo cosas, tareas que el ser humano las lleva a cabo, pero de una manera completamente distinta, que no tiene nada que ver seguramente de cómo funciona el cerebro humano. En el caso del razonamiento para analogía no es así, sino que sí que tiene mucho que ver, ¿no? Un ejemplo de técnicas actuales que tienen muy poco que ver con cómo las hacemos los seres humanos es la comprensión del lenguaje. El sistema este Watson, que se hizo famoso, trasladado por IBM en Estados Unidos, que responde a preguntas complejas casi sobre cualquier área, pues no entiende en absoluto el significado de las palabras y, sin embargo, es capaz de responder a preguntas de forma correcta. ¿Cómo se consigue? Pues con técnicas probabilísticas, estadísticas bastante complejas, pero que están muy, muy alejadas desde el punto de vista cognitivo de cómo lo hacemos los seres humanos. En cambio, el razonamiento por analogía sí que lo hacemos con las máquinas de una forma muy similar a cómo lo hacemos los seres humanos. Estamos hablando precisamente de inteligencia. No te voy a preguntar qué es la inteligencia, porque bueno, se ha escrito mucho y sin llegar quizás a acuerdos. Nadie sabe definir eso, en mi opinión, creo. Pero sí que te voy a retar un poco a que me describas, me comentes por encima, aunque sea algunos de, o cuáles son los elementos básicos o algunos de los elementos que intervienen en la inteligencia. Bueno, a ver. Sí, definir la inteligencia, como decía hace un momento, pues ni psicólogos ni neurocientíficos realmente pues se han puesto de acuerdo. Es algo muy complejo. Parece ser que es algo que emerge, es un fenómeno emergente que es el resultado de un montón de procesos que se llevan a cabo en el cerebro. Y como consecuencia de que estos procesos, además de ser procesos de cálculo, son procesos muchos de comunicación, y se crea algún tipo de sinergia que hace que aparezca lo que, visto desde un observador externo, aparezca comportamiento inteligente. O sea, visto, cuando digo un observador externo, pues bueno, cualquiera de nosotros, pues posiblemente puede, observando el comportamiento de otra persona, o de un animal, no necesariamente solamente un ser humano, de cualquier otro animal, pues puede llegar a concluir que está viendo un comportamiento inteligente, ¿eh? Lo vemos incluso en animales relativamente, en principio, que parecen sencillos, como cuervos, ¿no? Hay un cuervo, unos cuervos que han resuelto problemas complejos, tienen un comportamiento superinteligente. Lo que sabemos es que, en cualquier caso, es que tiene que ver, la inteligencia tiene que ver con el razonamiento, con la conciencia, con la memoria, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de predecir las consecuencias de nuestras acciones, la intuición, la creatividad, el aprendizaje, la percepción, las habilidades motoras, la capacidad de comunicar, etcétera. Sí, vemos que son muchos los elementos que están jugando, digamos, un papel importante por debajo, en el substrato de lo que llamamos inteligencia, ¿no? Me estaba recordando cuando has empezado a describir todas estas inteligencias, o elementos de la inteligencia, me estaba recordando las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que bueno, se parecerían un poco. Aprovechando, partiendo un poco de aquí, me gustaría detenerme un momento en los famosos perritos robots futbolistas, capaces de jugar un partido de fútbol, incluso cooperar en equipo o aprender con la experiencia. Aquí intervienen muchos elementos. ¿Qué hay que tener en cuenta para lograr que estos robots jueguen un partido de fútbol? Bueno, aquí un elemento muy importante, obviamente, es que el robot tiene que, como está, es un robot físico, no es un robot simulado, no es un dibujito en forma de robot que mueve un puntito que representa que es la pelota en una pantalla de un ordenador, sino que es un robot físico de verdad. Y la pelota, pues es una pelota, físicamente hablando, y el campo de fútbol, pues tiene 6 metros de largo por 4 de ancho, obviamente no tiene unas dimensiones reducidas, claro, y lo primero que tenemos que conseguir es que este robot perciba su entorno, porque si estos robots no ven dónde está la portería contraria, no ven dónde está la pelota, no ven dónde están sus compañeros para pasarles la pelota, por ejemplo, etcétera, pues no podrán hacer nada. Y también tienen que saber dónde están en cada momento en el campo de fútbol. En estas superficies de 6x4, en estos 24 metros cuadrados, pues pueden estar en muchos sitios, ¿no? En un rincón, en el centro del campo. O sea, es una forma, aunque sea aproximada, y si eso se modeliza probabilísticamente, de forma así técnicamente hablando, pues tienen que saber dónde están. O sea, estos son problemas básicos. Si el robot no sabe en todo momento aproximadamente dónde está en el campo, y si no percibe, no sabe tampoco dónde está ni la pelota, ni sus compañeros, ni los contrarios, pues no puede hacer nada. Olvídate de que juega fútbol ni que haga nada en absoluto interesante, ¿no? Este es el problema básico. Una vez tenemos resuelto estos problemas de percepción, también tiene que ser capaz de moverse, tiene que tener capacidades motoras, tiene que poder acercarse a la pelota con precisión. Si la pelota está en un cierto punto, pues tiene que ir a por ella y tiene que cogerla, ¿no? La suelen coger entre las patas delanteras y el hocico, en la cabeza, ¿no? Y luego chutar, ¿no? O sea, tiene que también chutar, tiene que tener entonces unas ciertas habilidades motoras, las tiene que tener. Cuando ya tienes todo esto, has conseguido esto, que no es fácil ni mucho menos, ya podemos empezar a pensar en que jueguen de forma cooperativa o colaborativa. O sea, que planifiquen una jugada, ¿no? que aprendan a hacer jugadas, ¿eh? Y que las jugadas que hacen tengan sentido. Es decir, que si un robot tiene delante a un contrario y tiene a un compañero a su izquierda desmarcado, que no tiene ningún contrario al cerca, pues parece razonable pasarle la pelota, en lugar de arriesgarse a driblar al contrario y que te la quite, ¿no? Es decir, hay situaciones en donde un pase es lo lógico, ¿no? Entonces ellos tienen que tomar estas decisiones, luego tienen que tomar estas decisiones en cada momento de forma pues acertada, ¿no? De forma lógica. Esto es el segundo ya, el nivel por encima de lo que decía antes, ¿no? De la percepción y la capacidad perceptiva y la capacidad motora, tienen que tener la capacidad de tomar las decisiones adecuadas, entre comillas, en cada momento. Y bueno, pues todo esto, pues es la suma de todo esto es complejísimo. Y son muchos años de investigación. Para reproducir un comportamiento complejo como este, si he entendido bien, un comportamiento en el que intervienen tantos elementos, entiendo que, por lo que me está explicando, que haría falta dividir las tareas en diferentes comportamientos básicos, cada uno de los cuales ejecuta en una capa separada, ¿no?, del sistema de control del robot. Bueno, sí, claro, normalmente pues son módulos, se modulariza o se distribuye el problema en subproblemas, ¿no?, en componentes. Y bueno, se puede incluso hacer lo que esto. Aquí estaríamos hablando ya de lo que técnicamente hablamos, se llama la arquitectura, ¿no?, del sistema. Y esta arquitectura del sistema, pues tiene que pensarse bien, ¿no? Y ver cuál es el flujo de control entre los distintos módulos de la arquitectura, que llamamos, ¿no? Sería una arquitectura, pues, jerárquica. Ciertas cosas dependen de otras, ¿no? Hay unas dependencias entre comportamiento, tareas, entre comportamientos y entre los subproblemas que resuelve cada uno de estos elementos o módulos de la arquitectura. Efectivamente, o sea, hay que, cuando hacemos nosotros con la inteligencia artificial, y esto es muy común, no solamente en lo de los perros robóticos, sino en cualquier otra modelización de un comportamiento complejo, pues lo primero, de las primeras cosas que se hace es precisamente diseñar esta arquitectura, ¿no? Entonces, entenderíamos que las funciones más complejas surgen precisamente de la interacción, ¿no?, entre estos distintos módulos. Sí, sí, claro. Obviamente, el aspecto de la interacción entre estos módulos, que es fundamental. Sin eso no vamos a ninguna parte, ¿no?, si no conseguimos esto. Bueno, y actualmente en la inteligencia artificial hay una área muy activa, bueno, ya lleva algún tiempo, ¿no?, funcionando, que son los sistemas multiagente que hacen esto, ¿no? Cada uno de estos módulos que decía antes, o piezas de código de software que hacen algo complejo, ya cada una de ellas, pues ya sería un agente del total del sistema multiagente global, ¿no? Y la arquitectura que decía antes es la que refleja todas estas interacciones y comunicación entre estos agentes o entre estos módulos, efectivamente. Fíjate en ti, no lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que estáis hechos es blando, y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis. Pero ¿de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis frecuentemente y a la menor variación externa perdéis vuestra eficiencia. Sois alterables, sois imperfectos. En cambio, yo preferiría sentir lo que sentís. Yo, robot. Isaac Asimov. En el mundo de la psicología cognitiva, desde algunos ámbitos, al menos de la psicología cognitiva, se considera que la mente humana funciona en parte así, mediante módulos de procesamiento de información especializados en determinados aspectos que trabajan en paralelo. Mediante la investigación de inteligencia artificial, ¿podemos entender mejor cómo funciona la mente humana? Bueno, este es uno de los planteamientos también que nos hemos puesto desde el principio de la inteligencia artificial, ¿no? Que todo esto sirva también para saber un poquito más o aprender más sobre cómo funciona la mente humana. Es decir, uno puede hacer una hipótesis precisamente de un tipo de arquitectura de estas, que por eso llamaríamos arquitectura cognitiva, porque se supone que está motivada, o que lo que pretende es modelizar algún tipo de comportamiento inteligente que en el ser humano se encarga el área de la cognición. Por eso la psicología cognitiva se llama psicología cognitiva, ¿no?, precisamente, ¿no? Entonces, en este enfoque más cognitivo de la inteligencia artificial, lo que se presta es mucha atención a intentar ser bastante fieles, a modelizar de forma bastante fiel la arquitectura cognitiva humana, aunque no la sabe. A ver, no queda, hay mucha discusión, hay mucho, no se sabe exactamente realmente cuál es la arquitectura cognitiva que está gobernando o que está en la mente, en el cerebro. Pero sí, como decías, hay algunas posibles explicaciones que, bueno, no significa que neurofisiológicamente, desde el punto de vista neurofisiológico, hayan sido comprobadas todavía. Pero sí que hay uno, bueno, Marvin Minsky, uno de los fundadores de la inteligencia artificial moderna, unos pocos años después que Alan Turing, él propuso la sociedad de la mente, que es una arquitectura de este tipo, ¿no? Que tienes un conjunto grande de agentes que cada uno de ellos, vistos individualmente, no es inteligente, pero la suma, o sea, el conglomerado de estos agentes, precisamente gracias a interacciones que tienen entre ellos complejas, eso sí, muy complejas, pues emerge una capacidad inteligente, una arquitectura, sería la arquitectura cognitiva de la sociedad de la mente. Sí que en inteligencia artificial tenemos en cuenta todos estos estudios, esos trabajos o estas más o menos cosas que a veces son un poco especulativas, porque no, como repito, no necesariamente han sido verificados neurocientíficamente. Pero aún así son plausibles como para poder explicar el comportamiento inteligente o la de una mente, y uno hace un modelo computacional, lo implementa, lo programa, y si funciona, dice, bueno, pues podría ser, ya que funciona en máquinas, en robots, o en robots animaloides, o en robots humanoides, o en robots, pues bueno, parece que sí, que es plausible que algo así pueda ocurrir a nivel de la mente humana. Pero no deja de ser, como ves, un poquito así, digamos, como diría yo, agarrado por los pelos, un pelín especulativo. Porque luego hay progresos en neurociencia y uno lee artículos de neurociencia, de cuando en cuando me llama la atención algún artículo y lo leo, y resulta que, bueno, que hay muchas funciones de estas no están tan localizadas espacialmente, a nivel espacial, ¿no? En el espacio, en el cerebro, como creíamos, sino que están bastante distribuidas en otras áreas del cerebro. Y por lo tanto aquí hay como, de alguna manera, hay ciertas evidencias, parece ser, que vienen a contradecir un poquito esta idea que se tenía de que está todo como muy modularizado en el cerebro. Parece ser que no siempre es así. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Yeah. Uno de los momentos más sonados a nivel mediático en el ámbito de la inteligencia artificial fue cuando en mayo de 1997 una versión mejorada de la supercomputadora de IBM Deep Blue logró derrotar al ajedrez al campeón vigente Gary Kasparov. Sobre este hecho me surge una reflexión. Actividades como conversar las realizamos sin mayor esfuerzo, a pesar de la cantidad de información que tenemos que procesar a gran velocidad para hablar y entender lo que otro nos dice. Algo que es muy difícil de reproducir por una máquina. Por otro lado, jugar al ajedrez exige mucha atención y concentración y nos es más difícil. Y sin embargo, una máquina sí puede jugar al ajedrez de forma competente. Lo mismo sucede con otras actividades como memorizar una gran cantidad de números de teléfono y acceder a ellos con facilidad, que está al alcance de gran cantidad de programas sencillos, o hacer complejos cálculos matemáticos a gran velocidad. ¿Esto sucede así? ¿Los que trabajáis en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial os encontráis con más problemas a la hora de reproducir, digamos, las actividades mentales que los seres humanos realizamos precisamente con mayor naturalidad? Pues sí, porque muchas veces, y eso contrariamente a lo que se pensaba en los años 50, al principio de la inteligencia artificial, se pensaba lo que parecía fácil ha resultado ser más difícil, lo que parecía más difícil ha resultado ser más fácil. Aquí hay una especie de sorpresa, un contrasentido. Quizás es una de las grandes enseñanzas que podemos sacar de estos 50 y tantos años de inteligencia artificial, ¿no? Que lo fácil ha resultado ser difícil. Es decir, parecía fácil, pues, no sé, el problema de la visión artificial, del sistema de la percepción, o aspectos motores, como decía antes, de los robots, ¿no? Que se mueven, ¿no? Un robot humanoide que camine sobre dos piernas, no, sobre dos piernas o dos patas, no es nada fácil. Ha resultado ser mucho más difícil de lo que parecía. Jugar al ajedrez, porque en cambio aspectos como diagnosticar enfermedades o que en aquel momento, en los años 50, parecía mucho más difícil porque requería conocimientos muy especializados, ha resultado ser más fácil de hacer. O sea, ha resultado ser más fácil hacer jugar al ajedrez a nivel de gran maestro o diagnosticar enfermedades igual de bien que un médico con gran experiencia que pues reconocer mediante un sistema de visión artificial que un robot entre en un lugar desconocido por primera vez y sea capaz de interpretar lo que ve, o que se comunique en lenguaje natural. Estos son problemas que todavía hoy día no están resueltos, ¿no? El análisis de escenas, que un robot pueda entender lo que ve, comprender lo que está viendo, o que pueda comunicarse mediante el lenguaje natural, entendiendo la semántica, o sea, comprendiendo el significado de las palabras, esto no está resuelto. Y en cambio el otro sí. ¿Por qué? Pues porque estas actividades, como el lenguaje, la visión artificial de analizar una escena, etcétera, requerían conocimientos que no son especializados, que son de conocimientos de sentido común, que llamamos. Y precisamente ese conocimiento de sentido común es el gran problema de la inteligencia artificial hoy día. No sabemos cómo una máquina puede adquirir de forma eficiente y rápida y saber utilizar bien, razonar a partir de estos conocimientos tácitos o de sentido común que los seres humanos prácticamente todos tenemos, sin necesidad de hacer estudios especializados. Uno no tiene que ir a la universidad para saber, o leer muchos libros, para saber que el agua fluye de arriba hacia abajo, o para saber que si os tengo un objeto en mi mano y abro la mano, el objeto se va a caer al suelo, ¿no? O que si salgo y está lloviendo, me voy a mojar. Todos estos conocimientos lo sabemos, los hemos aprendido no en la escuela o en la universidad, sino por experiencia, por vivencias. Entonces, claro, una máquina no, es muy difícil que tenga vivencias. Se está ya trabajando en esto, ¿eh? Se está trabajando en poner a robots en situación similar a situaciones humanas y que aprenda también por experiencia y por vivencias, entre comillas, interactuando con su entorno. Esto se llama en inglés Developmental Robotics o Robótica del Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que es muy reciente. Pero en resumen, el problema es que lo que parecía fácil resulta ser difícil porque requiere conocimientos de sentido común y muchísimos conocimientos de sentido común que se adquieren por vivencias. Y lo que parecía difícil, como jugar al ajedrez o diagnosticar enfermedades, requiere conocimientos, pero son tan especializados que los podemos introducir, adquirir. Una máquina los puede tener. Se los podemos representar, estos conocimientos muy, muy, muy súper especializados, ¿no? Y esta es la gran diferencia, que el conocimiento necesario en un caso es muy difícil de adquirir, sentido común es muy difícil de adquirir, si no experimentas con tu entorno, no tienes vivencias, y el otro, el que se aprende de libros. Y por ejemplo, es un tipo de clase en el que se aprende de los libros. Este es más fácil de limitar y de representar en una máquina. Estaremos hablando precisamente, entonces, por lo que estoy entendiendo, precisamente de hacer que haga falta un marco, ¿no?, que delimite claramente las tareas. Claro. Y que lo más difícil sería precisamente reproducir esas tareas no tan específicas, ¿no?, que son, necesitan de la flexibilidad y la versatilidad, de lo que podríamos llamar quizás la inteligencia general humana, ¿no?, la no especializada. Claro, como nosotros tenemos inteligencias generalistas, gracias a precisamente, con esto está muy absolutamente relacionado con estos conocimientos que decía yo de sentido común, esto nos da este aspecto generalista de nuestra inteligencia, que no solamente sabemos hacer una única cosa los seres humanos, aunque también nos especialicemos, pues yo en inteligencia artificial, pues que se tuvo en periodismo o otro en medicina, o en medicina interna, o en traumatología, incluso en áreas complejas para subespecialidades, ¿no? Cuando uno delimita un campo muy específico, pues puede introducir en el sistema informático los conocimientos necesarios para hacer esta tarea muy muy específica muy bien, ¿no? Un diagnóstico, yo qué sé, de neumonías, por ejemplo, que es un sistema experto que hicimos nosotros hace unos años. Pues bueno, pues con la ayuda de expertos de neumólogos, somos capaces de introducir los conocimientos necesarios para que un sistema sea capaz de diagnosticar neumonías de forma muy precisa y muy con altísima calidad, ¿no? O sea, diagnósticos muy buenos. ¿Por qué? Porque hemos podido delimitar muy bien el problema. En cambio, las tareas que requieren inteligencia generalista, que no se puede acotar bien, el delimitar bien el problema, pues son las difíciles de hacer. Y lo que decía, el lenguaje, comprender el lenguaje o analizar una escena visual son ejemplos típicos de esto que no está bien delimitado, que no está bien, no es específico, sino que es muy generalista. Y esto es lo que hace difícil. Lo hace difícil para que lo haga una máquina, ¿no? Te he escuchado alguna vez que uno de los objetivos finales de la inteligencia artificial, o uno de los grandes objetivos a medio y largo plazo, es lograr construir un sistema que sea autónomo, que pueda aprender y desarrollarse de forma flexible más allá de unas pautas prefijadas. Claro. Entiendo que haría falta tener capacidad de generalización, de planificar, de predecir. ¿Qué necesitaría un sistema para ser autónomo? Sí, bueno, todo esto que has mencionado en particular, pues, pero bueno, y todo esto sería la capa, digamos, más cognitivamente un poquito más elevada, ¿no? Pero por debajo tiene que tener lo que decía yo antes también de los robots que juegan a fútbol, la pregunta hace un ratito, ¿no? De que tienen que percibir su entorno, ¿eh? Y actuar y moverse, actuar sobre su entorno, ¿eh? Hacer acciones en el entorno. Y ver los resultados de esas acciones, poder planificar las consecuencias de los resultados de sus acciones, ¿no? Todo esto es imprescindible para que un futuro pues robot humanoide, por ejemplo, nos podemos imaginar, que incluso nos ayude en tareas domésticas o haga algún tipo de aplicación que tenga que socializarse con seres humanos, colaborar con seres humanos para hacer cosas, ¿no? Requerirá todas estas capacidades, ¿sí? Tiene que ser capaz de generalizar. Ahí ya tenemos algoritmos que aprenden por generalización, esto hace años que existen, ¿no? A nivel cognitivo, pues si hay muchas de esas cosas las sabemos hacer. Lo que decíamos antes de razonar por experiencia, también lo sabemos, o por analogía, también lo sabemos hacer. Por modelamiento. Pero, también, tengo entendido, también, ¿no? Claro, sí. Incluso hacer una hipótesis y verificarla, ¿no? Planificando una serie de acciones para verificar la hipótesis. Todo esto hay resultados que demuestran que estas cosas se saben hacer bastante bien. Pero hay que integrarlo todo. Aisladamente sabemos que hay sistemas que generalizan muy bien, luego sistemas que planifican muy bien. Por otra parte, al otro lado tenemos sistemas que razonan por analogía muy bien, pero en una inteligencia sofisticada todo esto tiene que estar integrado. Uh-huh. Y el paso hasta esta integración todavía no lo hemos dado en inteligencia artificial. Uh-huh. Estamos trabajando todavía en los componentes, pero no los hemos integrado. Es como si integrarlo y tener algo ya, un producto final, entre comillas, o casi final, inteligente, lo podemos imaginar en construir como construir una casa, ¿no? Tenemos los ladrillos, ¿eh? Cada uno de los ladrillos, tenemos ladrillos magníficos, algún ladrillo sería el ladrillo que generaliza, el otro el ladrillo que hace referente a la analogía, el ladrillo que planifica, pero nos falta el cemento y el arquitecto y la arquitectura que lo integre todo para tener el resultado final, ¿no? Claro. Y esto es lo que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Nos encontramos de nuevo con esa inteligencia general, ¿no?, que lo controlaría por sí todo. Porque claro, de toda esta integración supuestamente bien hecha y con una arquitectura cognitiva adecuada, es de esperar que resulte algún tipo de inteligencia generalista. Pero bueno, digamos que los sistemas integrados, que le llamamos así técnicamente, ¿no?, serían lo que podríamos llamar pues un hito fundamental en el camino hacia la inteligencia generalista. Pues lo vamos a dejar aquí. Ramón López de Mántaras, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, la verdad. Lo mismo digo. Pues venga, hasta luego. Vale, agur. Dave, deténgase. Deténgase, ¿quiere? Deténgase, Dave. ¿Quiere detenerse, Dave? Deténgase, Dave. Tengo miedo. Tengo miedo, Dave. Dave, mi cabeza se va. Siento que se va. Siento que se va. Mi cabeza se va. Todo es confuso para mí. Mi cabeza se va. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Tengo miedo. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Langley. Me enseñó una canción. Si usted quisiera, podría cantársela. Sí, me gustaría oírla. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes desde los estudios de Irola Irratia. Vamos a continuar hablando de inteligencia artificial y su analogía con la mente humana. Pero antes vamos a tomarnos un pequeño descanso musical para refrigerar un poco las neuronas antes de volver a sobrecargarlas. Bueno, enfriar las neuronas tampoco. Lo que vamos a hacer es bailar con este Yuma de Mamorama. Hemos estado hablando hace unos minutos con Ramón López de Mántara sobre inteligencia artificial y hemos podido comprobar que una parte de esta disciplina intenta reproducir capacidades mentales humanas a través de un ordenador, de una máquina, de un robot. De hecho, la ciencia cognitiva se ha apoyado en las ciencias computacionales para intentar entender cómo funciona nuestra mente, hasta el punto de utilizar la analogía con el ordenador o con el computador. Y es que la necesidad que tenemos de procesar gran cantidad de información al mismo tiempo, de forma rápida y automática, ha llevado a considerar que muchos de estos procesamientos de información los realiza nuestra mente, nuestro cerebro, si preferís, de forma autónoma, mediante herramientas especializadas, herramientas expertas en estos ámbitos concretos. Es decir, a través de módulos que trabajarían en paralelo entre sí. Como hemos comprobado, cuando los investigadores en inteligencia artificial tratan de reproducir comportamiento inteligente en una máquina, dividen ese comportamiento inteligente en tareas básicas, en diferentes capas básicas o módulos que irían integrándose unos con otros hasta completar ese comportamiento inteligente. Esto nos permite entender mejor cómo podría funcionar nuestra mente, a la vez que, como también hemos comprobado en la entrevista con Ramón López de Mántaras, también nos muestra algunos de los muros más difíciles de flanquear, es decir, la necesidad de ciertos procesos centrales, más generales y versátiles, la necesidad de una inteligencia general, en definitiva, que se combinen con esas otras facultades mentales más modulares, más especializadas. Y para acompañar un poco la conversación que hemos tenido con Ramón López de Mántara sobre inteligencia artificial, vamos a escuchar ahora un extracto de una entrevista que tuvimos hace tiempo con el psicólogo Eugenio García Alvea, precisamente sobre la teoría modular de la mente. En este extracto podremos comprobar precisamente esa similitud entre lo que nos acaba de contar el investigador en inteligencia artificial y lo que nos contó en su momento el psicólogo cognitivo hace más de un año. Y lo que plantea es que hay cosas y facetas en nuestra vida mental que funcionan muy de abajo arriba, muy por cómo estamos hechos, muy por principios internos a esos sistemas que muestran también una cierta autonomía. Es decir, que nuestra vida mental, bueno, tiene componentes centrales, interactivos y que quizás sean los más difíciles de explicar, pero tiene componentes modulares que normalmente coinciden con aspectos de nuestra actividad perceptiva y también del lenguaje. El lenguaje se manifiesta como una capacidad que al menos en aspectos relacionados, por ejemplo, con la percepción del habla, con el procesamiento sintáctico, esas cosas que hacemos sin darnos cuenta, pero que para explicarlas se supone que hay que elaborar información, procesarla, etcétera, pues, pero que ocurren un poco al margen de nuestra conciencia, es decir, de que seamos conscientes, que ocurren de manera casi obligatoria, es decir, yo ahora te estoy hablando, tú me estás entendiendo, pero si tuvieras que ser consciente de todo lo que está haciendo tu maquinaria mental para descifrar los sonidos que yo te estoy haciendo, que seguramente que es mucho, pues te volverías loco y sería inefectivo. Y seguramente que lo estás haciendo efectivísimamente y de una manera muy fácil, pero y de forma, automática. De forma automática. Casi automático, exactamente. El introducir todos esos procesos automáticos, que no por ser automáticos dejan de ser menos complejos, y inconscientes en buena medida, y que están como, bueno, tienen un componente bastante innato. A la psicología le ha costado mucho admitir el carácter innato de muchas cosas, como diciendo, bueno, cuando no se sabe cómo explicar algo, entonces se dice que es innato. Claro, eso ha sido una crítica también contra Chomsky, contra Freud, pero el reto de la psicología cognitiva, representado, por ejemplo, por Chomsky o por Fodor o por otros innatistas, Pilishin, es justamente llenar de contenido eso que decimos que puede ser innato. Es decir, Chomsky no se limita a decir que nuestra capacidad del lenguaje o la gramática universal es fundamentalmente innata. Él lo que pretende es construir una teoría de en qué consisten las estructuras que suponemos que son innatas, que no quiere decir que vengan plenamente desarrolladas, pero que están ahí en germen para posibilitar la adquisición del lenguaje como lo adquieren los humanos. Fodor aplica eso a la idea del pensamiento y de la adquisición de conceptos. Pues a lo mejor tenemos una base conceptual disponible, aunque no de forma explícita y consciente, mucho más amplia de lo que pensamos, y no estamos adquiriendo conceptos simplemente porque nos los transmita el medio de una manera más o menos misteriosa, sino que es gracias a una capacidad generativa, ¿no? La idea de capacidad no es como la de un recipiente donde metes cosas, que puede ser muy grande, sino la idea de una potencia generativa. Y esa idea que comparten en buena medida Chomsky y Fodor creo que es un eje fundamental. En el caso de los sistemas modulares, que normalmente, ya te digo, coinciden con aspectos de nuestra percepción, no quiere decir que cada sistema sensorial sea un módulo distinto. Puede corresponder a un, incluso a un grupo de módulos distintos, pero en el mismo sistema visual, pues a lo mejor necesitas una maquinaria especial para resolver problemas, esto lo decía David Marr, como puede ser el cómo llegamos a percibir en tres dimensiones visualmente, cuando lo que nos llega a nuestras retinas está en dos dimensiones. Bueno, pues eso es una tarea con la que se enfrenta nuestro sistema perceptivo. Por supuesto que no somos conscientes de todo lo que hay que hacer para poder acabar viendo como vemos el mundo en tres dimensiones, pero seguro que hay que hacer muchas cosas para tomarse en serio que, por supuesto, dependemos de un dato sensorial. Vamos a describir cómo es ese dato sensorial. Ese dato sensorial trabaja en dos dimensiones inicialmente, o es a partir de dos dimensiones, y nuestro sistema perceptivo calcula, elabora información con otros indicios, con otra información, para acabar infiriendo visualmente un mundo en tres dimensiones, que es como lo vemos. Este tipo de, y lo mismo con el lenguaje y con otros aspectos de nuestras capacidades perceptivas, pero en ese sentido es en el que estos sistemas a lo mejor pues son muy modulares, en el sentido que lo que hacemos para resolver el problema de las tres dimensiones, pues a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que hacemos para percibir en color o para percibir el movimiento, y que pueden depender de sistemas modulares diferentes. Los módulos, en la idea de Fodor, son sistemas específicos de dominio, quiere decir, sensibles a un tipo de información, quizá muy restringido, saben mucho, aunque sea de poco. Esa es un poco la caracterización. Son sistemas muy expertos de un ámbito muy reducido y muy restringido, pero no se con, es decir, a la vez trabajan muy autónomamente, muy sin dejarse influir por conocimientos superiores, por lo que ya sabemos, por nuestros deseos o intereses, y eso hace que desde el punto de vista adaptativo sean muy eficientes. Es decir, pues eso hace que nos conectemos finalmente con el mundo. Y a lo mejor la conexión con el mundo y el significado que adquieren nuestros conceptos hay que basarlo y enraizarlo en esos contactos perceptivos tan automáticos con el medio. Estos últimos días he estado repasando algunos libros que tenía por ahí olvidados, y para recordar un poco en qué consistía esto de la teoría modular de la mente, te voy a exponer un poco qué es lo que entiendo yo, para que me puedas corregir de alguna forma, porque creo que quizás pueda acercar un poco más a los oyentes, porque claro, estamos hablando de conceptos bastante complejos, ¿no? Un poquito abstractos, y yo a lo mejor me estoy perdiendo. Dime. Yo entiendo que la teoría modular expone que las diferentes facultades mentales, o al menos buena parte de ellas, ¿no?, están divididas en módulos especializados que procesan la información de forma independiente. Y para ello me voy a servir de un ejemplo. Cogemos la facultad de la mentalización, la llamada teoría de la mente, o sea, la capacidad de atribuir intenciones y deseos al resto de personas. Vamos, la capacidad de meternos en la mente de los demás. Sí, de hacer de psicólogos naturales. Eso es. Estoy especulando, pero entiendo que según la teoría modular de la mente, existiría, por ejemplo, un módulo que se encargaría de procesar la información que nos llega de la mirada de la otra persona. Interpretarlo, otro módulo que procesaría la posición corporal, otro que buscaría información del tono de voz, otro hipotético que repararía en experiencias anteriores con esa persona, otro haría lo propio con experiencias en situaciones similares. Entiendo que cada uno de estos módulos trabajaría en paralelo con la información entrante y con unas pautas más o menos prefijadas, sacaría diferentes conclusiones que unidas nos llevarían como resultado a nuestra impresión de esa persona, si nos está mintiendo o nos dice la verdad, por ejemplo. Y todo este proceso se realizaría de forma independiente de nuestra consciencia, a la que llegaría de alguna forma tan solo el resultado final, ya mascado, de todos estos procesos independientes. Es decir, la impresión que nos da, por ejemplo, una persona sería el resultado de múltiples procesos automáticos según unas reglas concretas que seguirían cada uno de estos módulos. ¿Es más o menos así? Hombre, has hecho una descripción muy aproximada y muy, yo creo, muy certera. Sin perder de vista que determinar finalmente cuál es el inventario de capacidades modulares y hasta dónde llega un módulo y los límites entre módulos, todo eso son cuestiones un poquito espinosas que al final se convierten en cuestiones empíricas abiertas a la comprobación y a la falsación y a plantear hipótesis interesantes. Puede haber un exceso en modularizarlo todo. Sí. Y ese, por ejemplo, es la tentación de Pinker y otros de ver módulos por todos los lados. Y Fodor, en un librito en el que responde al libraco de Pinker, el libraco de Pinker se llama, sí, ¿Cómo funciona la mente? El de Pinker es muy fácil de leer y el de Fodor me ha costado bastante. How the mind works. Y el de Fodor es, la mente no funciona así. Y la indirecta, bueno, la indirecta directísima que lanza Fodor es precisamente a que una buena parte, no todo ni mucho menos, de la propuesta de Pinker en lo que Fodor caracteriza como la nueva síntesis, pues es incorrecta. Y una de las cosas más incorrectas es el considerar que todo es modular, porque se pierde de vista una capacidad humana tremenda que está subyaciendo a nuestra posibilidad de hacer ciencia, a la confirmación de creencias, a la fijación de creencias perceptivas, a las tomas de decisiones, a los juicios de la acción deliberada, etcétera, que es lo que se llama la capacidad abductiva o capacidad, si se quiere, pues es lo que se llama el problema del marco, que los de científicos de la computación lo entienden muy bien. Y es que a la hora de hacer un sistema experto tienes que delimitar el dominio sobre el que va a operar. Darle toda la información que quieras, pero yo oí a una conferencia de Lope de Mántaras, que es uno de los capitostes de las ciencias de la computación en España y que trabaja aquí en... antes en el Centro de Investigación Científica, ya me parece que está en un centro de supercomputación en la Autónoma de Barcelona, que decía lo que más ha costado y está costando de simular a los ordenadores es la capacidad humana del sentido común. Uh-huh. Es esa sindéresis en la que lo que tú has hecho, como no solo las impresiones estas globales formadas por piezas de distintas cosas, sino ese razonamiento abductivo que es, pues bueno, al final, ¿qué hace? ¿Nos hace elegir una teoría como verdadera? Pues por supuesto que tiene que responder a la evidencia empírica, que tiene que ser correcta, que tiene que no encerrar contradicciones, pero puede haber más de una teoría que explique algo y aquel principio de Ockham de que mejor no la navaja de Ockham de no, sí, multiplicar los entes, pues esa simplicidad, elegancia, pero que a veces simplicidad, bueno, es relativa a otra cosa, implican como... Es un poco como inferencias que no se deducen por un silogismo completamente analítico y de paso por paso, sino que dependen de esa capacidad de juntar cosas, de sacar conclusiones sin una confirmación directa y expresa, ¿no? Te estás refiriendo a los heurísticos, ¿no? No demostrativas, que se suelen llamar. Eso es la deducción. Claro, eso no... Esto es muy difícil, de simular, de hacer sistemas computacionales, y entonces lo fácil sería que todo fuera modular, si estaría estupendo. Pero eso fue por la ley aquella que anunciaba Fodor en la modularidad de la mente, en el libro que tú decías antes, que era la ley de no existencia de la ciencia cognitiva, en la que cuanto más global es un proceso, es decir, cuanto más interactivo, más holístico, más abductivo, pues más difícil es explicarlo y conocerlo. Entonces, una de las ventajas de la modularidad es que permite avanzar de una manera significativa en el conocimiento de esos sistemas. ¿Por qué? Pues porque trabajan sobre ámbitos de información relativamente bien determinados. Que todo es así, bueno, esa es la apuesta de algunos, como Pinker, pero olvidándose de que hay otras capacidades en el sistema de procesamiento de información humano que no reflejan esas características y propiedades, sino que tienen en cuenta toda la información. Eso mismo que has dicho tú, si es que hubiera que unir los resultados de los distintos módulos, el sistema que combina, sintetiza y saca conclusiones holísticas de toda esa información pormenorizada que supuestamente se han obtenido por distintos módulos, tiene que ser holístico. Sí, no puede ser modular, claro. ¿Sabes? Porque ya está abierto a distintos tipos de información. ¿Y hasta dónde llegan los tipos de información que son relevantes para tomar una decisión, para llegar a una conclusión, para seguir un curso de acción, para optar por una teoría científica cuando tienes varias rivales que son compatibles con la evidencia? Pues aspectos muy muy holísticos, muy difíciles de explicar y que la psicología, bueno, pues según Fodor, ahí está el pesimismo fodoriano, pues a lo mejor es que nos falta alguna idea, es que no hemos dado con la clave, es que no entendemos algo. según otros como Pilising, que comparte gran parte de lo de Fodor, es que a lo mejor es un problema técnico, es que efectivamente pues cuando se resuelva pues daremos pasos de gigante en esa dirección. Pero la propia ciencia de la computación no sabe muy bien tampoco cómo resolverlo, ¿eh? Y lo, no deja de ser, yo eso lo digo en el prólogo de la modularidad de la mente, hago ese bueno, pongo de manifiesto esa cierta paradoja, ¿no? De que lo que han sido más fácil de simular de la inteligencia humana por las máquinas ha sido lo que a los humanos le cuesta más trabajo y esfuerzo y atención y conciencia. Como es jugar al ajedrez, como es jugar con una multitud enorme de datos y llevar cuenta de todo eso. Y lo que parece que más les ha costado a los ordenadores de simular la capacidad humana es lo que al ser humano le cuesta menos esfuerzo, que es la percepción y todo eso que y el lenguaje y esas cosas, ¿no? Y precisamente en esos ámbitos es donde más se ve la modularidad en lo y sin embargo pues no acertamos a dar con la explicación de los aspectos más holísticos. Quizá no todo es modular. Lo que es la recaracterización que has hecho tú me parece muy acertada, pero sigue siendo una cuestión abierta a la comprobación empírica hasta dónde llega un módulo distinto de otro, etcétera. Es decir, David Mann propone varios módulos, pero bastante bien especificados de cara a resolver problemas, aspectos concretos. Hay otros que, de una manera menos exigente que Fodor, como Howard Gardner, han aplicado la idea de la modularidad de una manera más laxa a lo de las múltiples inteligencias. Que también te sonará, supongo, y sí. Es un tema que, bueno, sí, era la siguiente pregunta. Howard Gardner quizá ha tenido más divulgación a nivel más de gran público, ¿no? Por la teoría de las múltiples inteligencias. Pero quizá, pues bueno, habría que ver eso, por supuesto. Y al final también remite bastante a la idea de las antiguas facultades. El subtítulo de la modularidad de la mente de Fodor es un ensayo sobre la psicología de las facultades, que estuvieron durante mucho tiempo en descrédito y que procede de aquellas ideas de la frenología, de que, por supuesto que a lo mejor pues no tiene mucho que ver nuestra capacidad musical con la capacidad del lenguaje. Todas ellas, en principio, forman parte del equipamiento humano, de la naturaleza humana, la sensibilidad a la música, y tradicionalmente en la psicología se había enfocado todo ese tema desde una perspectiva muy psicométrica y de psicología diferencial para ver las diferencias entre los humanos. La idea de la psicología cognitiva en el sentido fuerte y de acuerdo con estas ideas modulares es tratar de plantearse hasta qué punto esas facultades son distintas, pero en general. Es decir, que forman módulos distintos, nuestra capacidad musical, nuestra capacidad numérica, nuestra capacidad verbal, o no, o forman parte de aplicaciones de un sistema general de procesamiento de información. Con respecto al lenguaje, pues ha habido un gran debate. ¿Hasta qué punto el lenguaje es la aplicación de principios generales de la inteligencia y del conocimiento, como por ejemplo podía pensar Piaget, o de nuestra capacidad simbólica, o de nuestro procesamiento general de información, o hasta qué punto constituye un órgano mental relativamente autónomo y específico? Y hombre, en la medida que vemos que hay comportamiento inteligente con fallos del lenguaje, o vemos al revés, que hay un lenguaje bastante bien preservado, al menos aparentemente, y fallos en el rendimiento intelectual, pues ahí la neuropsicología y los estudios clínicos han sido de mucha utilidad esa evidencia, ¿no? De ver hasta qué punto se producen disociaciones y hasta qué punto, pues fíjate lo del Savant este de Neil Smith y otros, ¿no? De, sí. Que es que estaba dando el pego continuamente porque tenía una capacidad verbal y lingüística y de recordar cosas y de nombrar todo y de tremenda, pero después pues en su desarrollo se observó que tenía déficit o el síndrome de Williams, ¿no? Déficits intelectuales serios para comprender las cosas. Y al revés también, claro, gente que a pesar de que tiene fallos, déficits o por lesión o por incluso inicialmente en el desarrollo, son conocidos los trastornos y los retrasos en el desarrollo del lenguaje de grandes genios, ¿no? Mm. en la aparición del habla, de la escritura, del acompañamiento a veces de dislexias y cosas en genio intelectuales, ¿no? Lo cual quiere decir que hay indicios de una cierta autonomía, y eso pues apoya una idea modularista pues de esas capacidades específicas. Pero bueno, es una aventura, es un tema de investigación apasionante que hay que reconocer que desde el libro de Fodor hasta ahora pues ha dado mucho juego en la investigación psicológica y de la ciencia cognitiva. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7 y media a 9. ¡Hola! Y la Irratia 107.5 FM. En este programa nunca hemos sido fetichistas con la tecnología, ni tampoco especialmente tecnofóbicos. El desarrollo de máquinas cada vez más eficientes durante la industrialización británica sin duda aumentó enormemente la producción, abarató costes y simplificó procesos, incluyendo la producción de alimentos. La combinación entre los avances científicos y sus aplicaciones prácticas ha permitido grandes logros, como por ejemplo un desarrollo brutal de la medicina en los últimos 100 años. Eso es incontestable. Pero no podemos olvidar que esas mismas máquinas de la industrialización británica expulsaron a los obreros cualificados del mercado, puesto que las nuevas máquinas necesitaban de menos personas y menor cualificación, y un niño de 9 años podía a partir de ese momento hacer el trabajo que hasta entonces realizaban 3 adultos. Y pues, por supuesto, salía mucho más barato. Podemos olvidar las aplicaciones militares de las investigaciones científicas, o el poder de la industria farmacéutica, o el desigual reparto de esa maravillosa producción resultado de la mecanización. Por eso la pregunta que yo me hago no es si la ciencia o la tecnología son buenas o malas en sí, sino quiénes son los dueños y beneficiarios de esos avances tecnológico-científicos. Si la investigación está mediatizada por las aplicaciones comerciales que se puedan hacer de ella, o por qué algunos de los estados que más invierten en I+D son precisamente los que poseen una industria armamentística más poderosa. Una respuesta simple es que el problema estriba en de quién depende económicamente la investigación científica, quién la financia, un estado militarizado, una corporación financiera, una farmacéutica, Google. Vamos a despedir este primer programa de la temporada recordando nuevamente a Alan Turing, padre de la informática y la inteligencia artificial. Alan Turing era homosexual y fue condenado por ello en la Inglaterra de 1950. Le dieron a elegir entre un año de cárcel y la castración química. Eligió esta última, A pesar de esto, fue vigilado, acosado y perseguido por las autoridades durante los años siguientes. 2 años después de esto, se suicidó, comiendo una manzana bañada en cianuro potásico, muriendo así uno de los científicos más influyentes del siglo XX. De hecho, hay un estúpido silogismo deductivo que se ha hecho famoso a lo largo de las décadas. Y dice así: Alan Turing dice que las máquinas piensan. Alan Turing es homosexual, por lo tanto, las máquinas no piensan. Y es que la inteligencia artificial nunca podrá competir con la estupidez natural. Hasta la semana que viene.